Señora Cartagena inolvidable, como está de bonita, yo siento tu progreso. De Chimichagua yo he venido a cantarte, porque eres lo más lindo que tiene el universo. Y es de tu historia voy a estampar mis versos, para que un pirata más tarde te los cante. Y es de tu historia voy a estampar mis versos, para que un pirata más tarde te los cante. Señora Cartagena de India, heroica luchaste por la libertad. Con tus negros fuertes, con tu raza limpia, demostraste coraje ante la adversidad. Y hoy te visitan las mujeres más lindas, para ver si con algo se te puede pagar. Hoy te visitan las mujeres más lindas, para ver si con algo se te puede pagar. Para mi sobrino Ismael Felipe Namé, Dios todo lo puede. Distinguido jurista William Vaquero Namé, siga cultivando el folclor. Escucho tu historia de pirata, las penas y los dolores que tu pueblo vivió. Y de esta lucha conseguiste la calma, la hermosura de tus playas, la bendición de Dios. Y un reconcito de ti soy yo, bien escondido entre tus murallas. Y un reconcito de ti soy yo, bien escondido entre tus murallas. Y un reconcito de ti soy yo, bien escondido entre tus murallas. Mi tocayo querido Alfonso Campo Escobar y Jeñito Lozano. Lucho Garnacha te regala los mejores vallenatos. Su esposa Ana Rosa Segura. Ella me mandó un adiós pa' que yo me muriera. Ella me mandó un adiós pa' que yo me muriera. De la misma manera pago yo, de la misma manera. De la misma manera pago yo, de la misma manera. Porque me conseguí una morena y buena me salió. Porque me conseguí otra morena y buena me salió. Ay, de la misma manera, de la misma manera. De la misma manera pago yo y de la misma manera. Margarita, Miguel y Marlon García, distinguidos. Cinco Acuña, María José, Amada, Pablo José, los amores de doña Marlene Herrera. De la misma manera, pago yo, de la misma manera. De la misma manera, pago yo de la misma manera. Una carta le escribí yo a ella y cuenta que lloró. Una carta le escribí yo a ella y cuenta que lloró. Ay, de la misma manera, de la misma manera, de la misma manera, pago yo de la misma manera. A mi hermano Chichi Quintero, pura honestidad. Los buenos parranderos, Juan Paquero y Fernando Avila. Una vez ella me insultó de una forma grosera. Una vez ella me insultó de una forma grosera. De la misma manera pago yo de la misma manera. De la misma manera pago yo de la misma manera. Porque yo la traté de embuster y también se enojó. Porque yo la traté de embuster y también se enojó. De la misma manera pago yo de la misma manera. De la misma manera pago yo de la misma manera. Suenan en descargas vallenatas.